FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta. FM 106.3. Radionauta.com.ar. Este es de febrero y estamos otra vez aquí en Esperando a la Cuaresma. Estoy como empezando como re arriba, no sé si es porque es viernes, porque hace menos frío, porque tenemos un gran equipo y no sé, me siento como muy bien. Tenemos hasta compañía espiritual, yo podría decirle, de color verde, ¿no? Está dentro de una botella de color verde, pero vamos a arrancar primero por lo importante, estos seres de luz que me acompañan en esta jornada. Señorita aunque señora, no lo sé. No, señorita jamás, Belén, señora. Belén Garuti. Buenas tardes, ¿cómo dice que te va? ¿Cómo te va, Eli? ¿Todo bien? Muy bien, como ya te digo, empezando arriba. Estás muy arriba. Me gusta que empieces bien arriba el programa de Esperando la Cuaresma. Este programa de dos veces a la semana que hacemos con mucho amor. Y también está nuestro compañero querido Mariano Félix aquí, esperando su primer programa que viene después de este. Sí, sí, sí. Después de este vamos a tener una innovación en la radio. Me gusta. Che, ¿cómo es eso de la bebida espirituosa? ¿Espiritual o espirituosa? ¿Es lo mismo? Me parece que es más espirituosa. Espirituosa. Y pues, no sabemos qué tiene esa botella verde. Tiene, es una famosa, es mujer, se llama Estela. Así que sí, la saludamos y la abrazamos en esta tarde de calor. Ya caminándonos el fin de semana, contentos, relajándonos. Tenemos invitadas y invitados del otro lado. Una invitada no, en realidad es una trabajadora radial, que está Matt, nuestra querida operadora. Y también está Cristian Prieto, ahí whatsappeando, meta tecla y tecla. No sé si está coordinando alguna cosa para bien la noche, está queriendo hacer alguna movida. Muy bien, muy bueno empezar temprano, porque si no la gente ya teje su, ¿viste?, su movida y te quedas afuera. Claro, te dejan afuera y hay que arreglar todo con tiempo. Y tenemos la, yo siempre digo, creo que es... Es una guía para estos tiempos, la columna de la señorita, vamos a tirar allí, Gisela, ahí que nos mueves, este no está entrando ya en una oportunidad, esta va a ser su segunda columna. Tercera, dice. Tercera, horóscopo, tercera, es verdad. Se me perdió una en el camino. Horóscopo y otras cuestiones de sabiduría ancestral. No sabe. Garantiza columna, no puede explicar mucho más. Bueno, no, y su columna garantiza que nosotros nos mantengamos en el camino de la luz. Por sí. Eso, hasta el final del programa, para escuchar escuchar abierto el corazón y los oídos. Esto es nuestra falsa Ludovica Esquirru. ¿Es nuestra Ludovica de la salada? De la salada, no. ¿Qué quieres decir? Porque vos ya está discriminando. No estoy discriminando nada. Ya dijimos que Ludovica es un tema controversial. Sí, no, ella dijo que no, que nada que ver, que Ludovica era peor que el otro. Que el Orangel, peor que Orangel era. Y Macrista encima, todo, lo mató. Bueno, pero vamos a invitar, ¿no?, también a los oyentes a que no solamente que están escuchando, oyentes y oyentas que están ahí, vamos a tirar las vías de comunicación. Se pueden comunicar con nosotros al 451-6917. Este es el viejo teléfono, ese que nos gusta marcar. Y que digo, mi abuelita lo sigue usando, mi mamá lo sigue usando, pero también tenemos el celular, ¿no? Nos pueden enviar mensaje, WhatsApp y esas cosas. Siempre característica 221 de La Plata. El 15 no va para el WhatsApp, pero tenemos 6705-190. Repito, 221-670-5190. Y se comunican con Esperando la Cuaresma. ¿Sabes que nosotros el año pasado tuvimos un problema con el tema de cómo decir el número de teléfono? Porque nos dijeron que sonaba mejor 221-670-5190, como que era una rima. Claro. Y Mariano, como es muy anti, no le gustaba decir. Entonces cada vez lo decía diferente, decía 670, 65190, que es jodido. Pero después se fue acostumbrando, incluso hay un pequeño audio de él casi cantando este teléfono. En ritmo de cumbia. Sí, de todo. A ver, ¿pero cómo sería? 221-670-5190. Así es. Así, así. Así es. Ahí hay un cartel que no leo mucho. Bien, perfecto. Y bueno, acuérdense que en este WhatsApp está conectado directamente a la consola. O sea que si ustedes nos mandan un mensaje de audio, lo podemos pasar al aire. No. Así que no se hagan los locos y manden algo. Qué peligro. Y bueno, pues está bueno. Ya sí. Para que lo sepan. No es que simplemente nosotros escuchamos y después decimos lo que dijeron. Si quieren decir algo y que salga al aire y que todo el mundo internacional escuche. Acuérdense que esta radio llega hasta la Antártida y hasta el Polo Norte. Y hasta el desierto del Sahara. Ah, bueno, Mariano. Es fuerte tus declaraciones que estás haciendo. Bueno, estas declaraciones podrían seguir ampliándose, ¿no?, en el transcurso del programa. Pero por ahora podríamos ir a escucharnos un temita, ¿no? Sí. Para continuar después con el transcurso de esta emisión. Vamos a escuchar un tema de esta banda famosa, actualmente famosa, que es Los Espíritus, para arrancar bien arriba la tarde del viernes. Y bueno, los invitamos a escucharla. ¿Qué dicen? Vamos. Dale. Lento el tiempo. Radionauta 106.3. Y aquí continuamos en Esperando la Cuaresma. Esto ya es febrero. Sí, tenés razón. Y no sé por qué a mí me da que el febrero no solamente es un mes de carnaval, es un mes festivo, sino que siempre es un mes, digo, de antesala de todos los quilombos que van a acontecer en el año. Ay, bueno, yo la veo Eli. Así. No es negativo, sino que es totalmente anticipativo. Para mí es hacia dónde le vamos poniendo el cuerpo. Ya tuvimos... Pero son temas que vienen desde antes. Por eso, uno de los temas que vienen en agenda es la cuestión ambiental. ¿Qué está pasando? Porque el gobierno está anticipando con un proyecto de ley para volver, digamos, para reactivar el extractivismo, reactivar la actividad minera. Más aún, justamente. Seguir dándole a la tierra, seguir dándole a la pacha, danos, pero no nos importa que te pase a vos, no importa que le pase a las comunidades. Básicamente, esto sería para palabras más, palabras menos. Por eso estamos en comunicación con Enrique Viale. Él es el presidente de la Asociación de Abogados Ambientalistas. Y bueno, Enrique, ¿estás por ahí? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Enrique, acá de Esperando la Cuaresma. Bueno, te saludamos y te agradecemos esta comunicación. Bueno, comentanos cómo viene este plan del gobierno y en cuanto a la legislación, ¿qué está pasando? Bueno, nosotros hace un tiempo hemos recibido información relacionada a que el gobierno estaba redactando un nuevo decreto reglamentario de la ley de glaciares para de alguna manera flexibilizarla y hacer que no se aplique efectivamente, es decir, para darle más lugar y una reglamentación a medida de las grandes empresas mineras, ¿no? Que no quieren ningún tipo de límite. Recordemos que esta ley prohíbe la actividad minera en glaciares y ambiente periglacial. Bueno, lo que pretende el gobierno con estas modificaciones es de alguna manera flexibilizar todo este tipo de prohibiciones. Así que, bueno, eso lo vemos con muchísima preocupación, ¿no? Y, discúlpame, este plan que se viene desarrollando ya hace unos años, muchas organizaciones ambientales y también organizaciones de los mismos pueblos están juntando y organizando. ¿Hay alguna próxima movilización a partir de todo esto que está sucediendo? ¿Ustedes están presentando algún proyecto de ley o están encarando algo para parar todo esto y detenerlo? Bueno, las asambleas están en permanente movilización, uh-huh, ¿no? Constantemente, y están ahí tratando de resistir en los territorios. Nosotros salimos a denunciar muy fuertemente para tratar también de parar este intento de reglamentación, pero bueno, hay como una intención de este gobierno de ir por todo sin importar las consecuencias. Así que bueno, hay que estar muy atentos y poner mucha energía en tratar de pararlo, pero no es fácil. Un tema... Hola, Enrique, Mariano te habla. ¿Qué tal? Un tema que está circulando en estos últimos días tiene que ver con la tragedia de la mina Veladero, el accidente que hubo ahí, que bueno, accidentes entre comillas, ¿no? Y salió la información y ahí vimos que vos habías dado alguna opinión al respecto de que la empresa, la Barrick Gold, había despedido a la persona que estaba encargada un poco de controlar esto y que había avisado que de la situación, digamos, del riesgo de este tipo de accidentes. Sí, es así. Surgió la información de que un alto directivo de Barrick había anunciado previamente a los dos incidentes del 2015, recordemos el derrame de cianuro, que contaminó 5 ríos, y luego el 2016. Ambos habían sido anticipados de alguna manera por este ex ejecutivo de Barrick, un ex operario pero de alto nivel, que había anticipado que las medidas de seguridad no eran las correctas, que había que cambiarlo porque si no iba a ocurrir un accidente, y bueno, y a Barrick no le importó. Lo único que... La respuesta fue echar a este trabajador, y bueno, y finalmente ocurrió lo que venía denunciando. poco evidencia el desprecio que tiene Barry por nuestro territorio y por los argentinos. Teniendo en cuenta que este proyecto de ley que, digamos, se está debatiendo parlamentariamente, también debe tener que, digamos, estar avalado por las legislaturas provinciales, si tengo entendido. ¿Cómo se presenta, digamos, en los diferentes casos, ¿no? Más que nada también la cuestión de la presión de la oposición o de los acuerdos que se van dando en este tema? Bueno, esa es otra cuestión que tiene que ver con que el gobierno quiere firmar un nuevo acuerdo federal minero, que obviamente para firmar ese acuerdo tiene que firmar con las provincias, ¿no?, que tienen minería. Bueno, ahí va a haber resistencia seguro en las poblaciones para que no se firme. Y bueno, veremos si se puede. Eso, bueno, requiere una aprobación luego en las legislaturas provinciales y también en el Congreso Nacional, que ratifiquen posteriormente esos acuerdos. Bueno, ahí habrá una batalla bastante grande, ¿no? Vamos a ver qué pasa. El 2017 creo que viene por ese lado. Bueno, muchísimas gracias, Enrique. Realmente muy muy amplio, bueno, y exacto tu informe, pero para estarnos también, digamos, también muy muy al tanto y teniendo en cuenta, bueno, de estas estrategias que se van a dar de lucha también en los distintos lugares y, bueno, cómo va a estar dado, digamos, esta puja, ¿no?, entre aprobar este paquete o esta ley y, bueno, y cómo se plantea también la lucha hacia los distintos territorios, ¿no? Sí, así que bueno, gracias por llamar y bueno, cualquier cosa hablamos nuevamente. No, desde ya, bueno, aquí en Esperando la Cuaresma y Radionauta, siempre, bueno, el micrófono abierto, bueno, cuenta con nosotros. Bueno, te enviamos un saludo grande y bueno, estamos en el tanto. Salud. Ahí estábamos en comunicación. Estábamos en comunicación con Enrique Viale, él es el presidente de los abogados ambientalistas. Para seguir en esta tarde de Esperando la Cuaresma, vamos a escuchar un tema de Pérez llamado Hey Amigo.